todo quiero agradecer a mi compañero y amigo vecino, como yo le digo, el gobernador de la provincia de Río Negro, quien veníamos conversando en firmar este acto justamente porque cuando él viniera a hacer una serie de inauguraciones a Río Colorado. Bueno, esto se dio. Hoy íbamos a venir en avión y fallamos con el tema del tiempo, por eso llegamos un poco más tarde. Pero, en fin, mi agradecimiento por tenerte acá, espero que te sientas como en tu casa. Queridos intendentes, ministros, funcionarios policiales, concejales, es para nosotros realmente un gusto, un placer estar aquí hoy en la Adela para firmar este convenio tan importante. Fundamentalmente, como decía el señor gobernador de Río Negro, hoy el delito no es local. Piensen ustedes que la provincia de La Pampa tenemos límites con provincias como Buenos Aires, un largo límite con la provincia de Buenos Aires. Tenemos límites con Córdoba, con San Luis, Mendoza y naturalmente Río Negro y Neuquén. Con Neuquén ya hemos hablado con SAPAC también para tratar de firmar estos convenios. Yo creo que fundamentalmente hoy el tema de la droga golpea mucho en el sentido que lo que usted mencionaba. Y la provincia de La Pampa, también nos quedamos con algo de droga, pero es una provincia naturalmente de paso obligado hacia estas provincias, con lo cual el hecho de generar un observatorio común con todas las provincias de la región para cortar el tráfico de esto que ha sido, que golpea tanto nuestra juventud y genera delitos tremendos en nuestras regiones que realmente nos sorprenden, digamos, la modalidad de esos delitos, ¿no es cierto? Creo que podemos colaborar mucho, nosotros tenemos fuerte, digamos, control sobre el tema droga con escáner, tenemos, digamos, para poder verificar el tráfico y el tránsito de drogas, con lo cual tratamos de colaborar en esto para que las provincias vecinas puedan tener un control. Y evidentemente el hecho de coordinar en los puestos camineros el esfuerzo y todo esto para todo ese tráfico tratar naturalmente de limitarlo y eliminarlo. Independientemente de otras razones también de la seguridad, como uno dice, es la base de nuestra libertad. Sin seguridad no tenemos libertad. Y siempre digo que, y esto en mi boca a lo mejor suena raro, que no hay límites para el presupuesto de la policía provincial. Que uno diga esto habiendo sido ministro de Hacienda durante muchos años, es decir, es toda una definición. Pero evidentemente ese es uno de los temas más preocupantes para la sociedad de hoy, el tema de la seguridad. En fin, mi agradecimiento por estar aquí, placer tenerlo a mi vecino junto a mí y nuevamente le agradezco su presencia acá en nuestro territorio y bueno, trataremos de seguir avanzando en otros temas económicos, de salud, en fin, esto es lógico que la comunión entre provincias y regiones nos divide a veces un río o nos divide una línea en un mapa, pero evidentemente, como manifestaba el señor gobernador, hoy ya el delito fundamentalmente no lo detiene un límite. Entonces, que es una, debo repetir, una, digamos, una línea en un mapa, nada más. Entonces tenemos que generar todo un observatorio. Creo que nosotros tenemos convenio con todas las provincias y lo que pretendemos hacer ahora con Neuquén y completar todo y con esto intercambiar ideas e información sobre las problemáticas que tienen en toda la región. Querido amigo, muchas gracias nuevamente por estar aquí y bueno, le agradezco la presencia a todos ustedes. Muchas gracias.